Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Empieza Cultura Musical, otro lunes a su lado. Estamos aquí, soy Dayana Cuenca. Hola, mucho gusto amigos, ahora les mi nombre es Juan Carlos Guevara. Ahora les tenemos pues un programa solo dedicado a la música ecuatoriana, Daya. Sí, esta vez nos vamos por lo ecuatoriano desde sus inicios, desde sus recónditos inicios hasta la actualidad, digamos que tenemos ya música más variada o lo que conocemos como la música fusión. Claro que sí, recordemos que pues nuestra música ha tenido pues una gran evolución desde sus inicios con los saltashpas, los pasillos, los pasacalles, hasta lo que ahora tenemos, que es prácticamente un pop, un rock fusión, Dayana. Claro, entonces vamos a ir con un tema, digamos que eso es una banda que nació en 1969, ya tiene mucho rato. Y nos vamos con este San Juanito, llamado Ñuka Llacta, que significa nuestra tierra, de la banda Ñanda Mañachi. Estábamos escuchando este bello San Juanito, que de hecho comentaba con Juan Carlos que hasta la actualidad escuchamos esta música, ya sea, como él dijo, en las fiestas de pueblo o cuando ya ha pasado las 2 de la mañana en las fiestas. Claro, ya ha pasado de las 2 de la mañana, es ya cuando comienzas a bailar la música nacional, comienzas con Julio Jaramillo. Claro, uy, no, con los pasillos, y eso veníamos también comentando. La música ecuatoriana ha cambiado mucho desde la conquista española. También tenemos como que ritmos africanos dentro de nuestra música, como la bomba. Entonces estamos con toda esta mezcla así, bien mestizos también hasta en la música. Claro, y precisamente recordemos que una parte esencial para nosotros son pues los instrumentos de viento, Dayana, que es lo que utilizan los que hacen pues música tradicional de nuestro pueblo. Junto con eso también se ha ido metiendo varios ritmos, varios instrumentos que también son de otros países, y así es como se llega prácticamente a conformar nuestra música nacional. Junto con esto, amigos, nos vamos ahora con otra canción, la cual es un pasacalle que se llama Las Leyes del Amor, interpretado pues por varios cantantes actuales del Ecuador. Me hablan las gentes porque te amo como una ciega pasión. Hablan de ti porque me quieres sin ninguna condición. Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor, viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. Viendo nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. No me dejes de querer con todo tu corazón, con las leyes del amor. Cuida nuestro cariñito que crezca bonito como bella flor, invocando nuestro nombre, guambrita del alma, como una oración. Estaba este pasillo que es muy este pasacalle pues que también es muy recordado. Hay muchos intérpretes de este pasacalle, al igual que una canción que es típica que también se escucha aquí, que es la bocina. aquella letra que te dice viviré en el campo triste. Precisamente es un poema escrito pues por varios autores y que con el paso del tiempo lo transformaron en canción. Entre estos pues está Medardo Ángel Silva, que también compuso varios poemas y pues se los ha ido acoplando como que a canciones, Dayana. Un autor muy célebre de nuestra historia ecuatoriana. Y bueno, así venimos anunciando también otros géneros también que se han venido dando, como la cumbia ecuatoriana, que tenemos, o sea, como que ahora el intérprete top, que es Don Medardo, ¿no? Claro, Don Medardo, que prácticamente desde los años 60 o 70, si no estoy mal, comenzó a hacer música. Claro, con varios grupos como Los Diablos Rojos, que fue como que su banda de garage. Exacto, y Don Medardo exalta mucho el hecho de ser ecuatoriano, en especial de Manabí, porque él es pues de Manabí. Resalta mucho lo que sería la provincia de Manabí, resalta mucho nuestra música ecuatoriana, y eso pues es importante, nos da una parte de nuestra cultura que es sumamente esencial, Dayana. Pero bueno, en esta ocasión también tenemos otro intérprete, célebre intérprete, el cual es Julio Jaramillo. Julio Jaramillo es uno de los exponentes, digamos, más renombrados del pasillo. Pero también hay artistas un poquito más atrás, ¿no? Que son igual de célebres para el pasillo ecuatoriano. Claro que sí. Por ejemplo, las hermanas Mendoza, que son una de las primeras intérpretes de la música ecuatoriana, de pasacalles, de pasillos, aquí dentro del Ecuador. Y junto con eso, pues también resaltando a las mujeres, el dúo Naranjo Vargas, que son el primer dúo de mujeres en interpretar música de aquí, música ecuatoriana, y que sin embargo, ellas también salieron al extranjero a hacer conocer pues nuestra música, y hasta la actualidad siguen cantando, interpretando estas canciones, Dayana. Claro, sí, que en esta ocasión nos vamos con un hermoso pasillo titulado El Aguacate e interpretado por Julio Jaramillo. Amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tú ya son, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Tu ilusión, pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Y estábamos escuchando El Aguacate, interpretado por Julio Jaramillo, este hermoso pasillo, pasillo ecuatoriano. Y digamos, el pasillo es un género bastante típico de nosotros, que de hecho veía en varios sitios, que se fue exportando también a partir de 1998 con esto de la migración que tuvimos, ¿no? Claro que sí. Y recordemos también que Julio Jaramillo, pues, es prácticamente el cantante insigne de nuestro país. Y sí, señores, es ecuatoriano, precisamente porque hasta México reclamó su nacionalidad en sus tiempos, cuando Julio Jaramillo pues comenzó a ser internacional, comenzó pues a grabar en Colombia, se fue a México. De hecho, regresó. No solo fue México, sino fueron varios países. También recuerdo, fue Perú, fue Chile. O sea, hubo una pelea constante de la nacionalidad de Julio Jaramillo, ¿no? Claro que sí. Como les dije, amigos, es conocido como el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos, conocido como el Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo. Claro, y más que todo por sus melodías que lo popularizaron, como Odio en la Sangre, Te Odio y Te Quiero, Alma Mía, Interrogación, o esta hermosa canción Cuando Llora Mi Guitarra. Claro que sí. Precisamente, pues, Julio Jaramillo es uno de los intérpretes más grandes de nuestro país. Obviamente, sin desmerecer, pues, a los demás intérpretes de nuestras canciones nacionales. Ajá, exacto. Entonces, siguiendo con este ritmo, nos vamos hacia la cumbia. Y esta vez, o sea, nos vamos con Don Medardo, pero vamos desde sus inicios. Don Medardo vino, digamos, como que empezó en el colegio, con sus primeras bandas como Los Diablos Rojos, y bueno, hay que corregir. Claro, ahora sí corrijo, Don Medardo no es de Manabí, sino Don Eduardo es lojano. Una disculpa pues por eso. Obviamente exaltó demasiado a lo que sería Manabí, que prácticamente es su inspiración dentro de los 105 álbumes que él presentó. Ya debería ser considerado un récord aquí dentro de Ecuador, Dayan. Claro, de hecho sí es considerado como un récord en álbumes, porque es, digamos, una gran agrupación, ya que empezó primero con cinco personas, y luego ya ves hasta la actualidad que es toda una familia. Y aparte de eso, o sea, es un intérprete que ha venido también incluyendo a otros grandes artistas como Gustavo Velázquez y hasta Joe Arroyo en sus temas. Así que nos vamos con esta canción, ¿Dónde estás, amor?, de Don Medardo y Gustavo Velázquez. Pongámonos a recordar o a llorar. ¡Gracias! estábamos escuchando ¿Dónde estás, amor?, de Don Medardo y Gustavo Velázquez, esta cumbia muy reconocida, y más que todo porque Don Medardo es reconocido por ser el precursor de la cumbia andina, y aparte un ícono de la cumbia en Ecuador. Pero igual, no hay que desmerecer otras agrupaciones también como Tierra Canela, que se internacionalizó, porque tuvo varias giras en Europa, entre ellas España, Italia, Francia, también tuvo varias giras en Estados Unidos, a partir de 1999, que fue donde se creó. Claro que sí, la voz reconocida de Katy Egas, de hecho, en el grupo de Tierra Canela, iniciando pues su trayectoria Katy Egas en este grupo, que era una voz prácticamente, es única, de hecho yo amo demasiado a Katy Egas, o sea, no sé, algún día la traeremos para que esté feliz. Exacto, muchas gracias, Dayana, tenemos que hacer esas anotaciones para después, pues, tomarte la palabra y que Katy Egas esté aquí con nosotros. Por favor, ¿no? Claro, y bueno, siguiendo con esta línea, ya escuchamos San Juanito, ya escuchamos Pasacalle, Pasillo, Cumbia, y algo que nos interpreta, porque la verdad es que los ecuatorianos somos bien melancólicos. Somos bien sufridores. Sufridores, así que en esta línea seguimos con la rocola. Claro que sí, esa rocola pues corta venas, destruye arterias. Nos vamos pues con un cantante que es demasiado conocido, el cual antes pues pronunciaba el 69-1060, que era su número de contacto, y su nombre completo pues es Norberto Enrique Vargas Mármol, más conocido como Aladino. El mago de la rocola. Exacto, el mago de la rocola. Él pues fue a una disquera a ver cómo grababan sus amigos, a ver pues cómo interpretaban una canción de las más emblemáticas pues para él, y que prácticamente terminó grabando y terminó siendo ya prácticamente su lanzamiento a la fama. En esta también recordemos que en esta canción sale su frase típica que la popularizó, que es "Para ti, colorada infiel, por el daño que me hiciste". Vamos con la canción de Aladino. Hace perder la calma. Mira, ve que tú me tienes cansado. Te llevo por todas partes y tú no eres feliz. Mátame, mi amor, si no eres conforme. Si a ti yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentres hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Quiera Dios que encuentres hombre en tu vida que te dé que quizás yo no te di. Mátame, si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo. Bueno, ahora él te quiere más que yo, porque te conocí tranquila, zanahoria y veteraba, ¿sabes? Recuerda que me enfermaste con tu traición. Pero Aladino, ¡ay! Cállate, no me digas nada que yo te vi. Un avión así como tú no puede aterrizar así mi pista, una pista tan pequeña como la mía. Si te vas, que te vaya bien. Yo espero conseguir una que cuando yo le diga, mami, tú me quieres mucho, come on here please now, ven, ráscame aquí que me pica. ¿Por qué? Porque yo no fui tan malo contigo. Yo me la buscaba como un animal para darte todo lo que tú querías, pero tú no fuiste buena conmigo. Tú sabes, tú te acuerdas cuando el camión me lanzó con la motocicleta que nunca más me apareció y que yo tuve que seguir a pie vendiendo de noche. Y si te acuerdas como decía, vea ñaño, vaya hablando, diga, maní, queso, mortadela, seco chivo, calde bola, calde pata, rojo menestra, patacones con chimichurri, ayuyas, que era lo que más te gustaba. Ah, y cómo le mordías la cabecita al cuy.

tecno pasacalle, tecno al vaso, a todo le pusieron lo tecno, así. Esto de tecno de ella viene de los años 90 con la tecnocumbia precisamente, que fue un hit aquí dentro de nuestro país y que una de nuestras más grandes intérpretes fue pues Sharon. Sharon la hechicera, como la conocíamos. Su nombre real era Edith Bermeo, que también ya tuvo su novela, ¿no? Bueno, sí se le puede llamar novela, pero bueno. Claro que sí, una interpretación pues de su vida, y precisamente por su hija, Samantha Gray. Igual recordemos que Sharon, aparte de cantante, también era actriz, hizo varias novelas igual en TC Televisión, y junto con eso era bailarina. Bueno, aunque dotes de bailarina no tenía mucho. No, porque lo puedes ver en sus videos iniciales, que no mismo. Pero bueno, esta intérprete de la tecnocumbia fue muy reconocida también internacionalmente. Y de hecho, tiene canciones que pegaron, ¿no? Y que hasta ahora, hasta la actualidad, son como que muy pegajosas. Y las utilizan también en varias fiestas, ¿no? Claro que sí. Es que ¿quién no baila? No baila, de hecho, con Sharon, no baila con esa tecnocumbia. No ha bailado precisamente con los... recuérdame el tema de Sharon, el típico... Se me fue el nombre. El de los cómics. Vamos con la canción, Daya, y ya voy a recordar esa canción precisamente. Claro, nos vamos con el tema Ámame, de Sharon la hechicera. Tú sabes amar. estábamos escuchando Ámame, Ámame Suavecito, de Sharon la Hechicera. Y bueno, también hay que recordar que esta artista se caracterizaba por su sexy vestimenta, ¿no? Esto la hizo sobresalir de las demás tecnocumbieras de su época, porque recordemos que aquí se dio un boom de la tecnocumbia. Pero igual, a partir de esto recordando, también... Recordando la canción que les dije que solían mover el cuerpo pues en todas las fiestas, era Corazón Valiente de Sharon. Ese que porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Precisamente, esa no debía faltar en una fiesta, Daya. Claro, sobre todo por allá en el 2000, ¿no? Oye, todas claro. Las fiestas estaban estas canciones. Y recordando también que Sharon era, en el 2001 y en el 2002, fue proclamada como la mujer más deseada del Ecuador, imagínate. Y más querida. Y más querida, aparte, por algo es su sobrenombre, pues, de Sharon, la hechicera. Las tenía hechizadas. Pero bueno, a la par del desarrollo de la tecnocumbia, también se estaba dando un desarrollo en cuanto a otros géneros de música, como el reggae, el pop rock y el rock en sí, en nuestro territorio, ¿no? Así que tenemos varias agrupaciones que venían creándose desde los años 70 ya. Pero no es sino hasta los años 90 que hasta con las radios, las televisoras, se fue dando mayor difusión a nuestros artistas locales. Es ahí donde aparecen bandas como Salimileto, Muscaria. Claro, son inspiración también, no sé, si alguna vez por ahí escucharon a lo que sería Alicia se tiró por el parabrisas o Estereofobia, claro, que son también sí. de inspiración pues de esta banda que vamos a escuchar, Dayana. Claro, entonces también vamos con bandas que no las hemos sonado mucho aquí en Cultura Musical, y esta vez le toca el turno a Pulpo 3, que es una banda que se desarrolló a partir de 1997 aquí en la escena del rock de Ecuador. Y bueno, nos vamos con su tema Cuco. Go! estábamos escuchando a esta gran banda Pulpo 3 con su tema Cuco. Pero también hay que recordar, esta banda, bueno, tuvo como que pequeños deslices. En el 2001 se fueron, volvieron en el 2004, otra vez se fueron. Y no es hasta el 2013 que reaparecen en el Quito Fest como, digamos, una banda muy conocida, que de hecho ahí fue donde me llamaron la atención, porque yo iba a la de Dios, ¿no?, a estos festivales, a ver qué encontraba de nuevo. Y los encontré y me gustaron mucho, pero no sabía que ya ellos tenían como que su historia ya desde 1990, por ahí, o sea, sus inicios, con todos sus intérpretes. Oye, sí, Daya, precisamente el Quito Fest, pues, aparte de ser un ícono de los conciertos aquí dentro del país, dentro de Quito más que nada, en donde se han presentado, pues, bandas nacionales, internacionales, y han surgido también nuevas bandas, se viene dando también esta idea del rock junto con fusión. Se mezcla el reggae, se mezcla el ska, se comienza a meter, pues, instrumentos que prácticamente comienzan a dar un nuevo ritmo. Hasta a lo la que cumbia. Vendría. Claro. Vendría pues siendo un nuevo ritmo que nace desde el año 2000-2001 en adelante, que ahora tenemos pues algo que vendría a ser pop, rock, fusión, no una tienen mezcla. Unas notas, definitivamente sí, es una mezcla de todo, instrumentos y andinos aquí y todo. Hago una pequeña pausa porque tenemos que irnos a los saludos. Así que quiero mandar un saludo muy especial para alguien que nos está escuchando desde España. Imagínate, tenemos... Ya somos internacionales. Estamos allá, sí. Bueno, también a Erwin, que nos está escuchando desde España. Y bueno, a varios de nuestros amigos que nos escuchan aquí en Quito y en otras ciudades, y también mi familia que nos escucha desde Estados Unidos. Oye, claro, recordando para eso, tengo un saludo para una amiga especial que nos había escuchado la semana anterior, y me lo dijo pues entre el día miércoles o jueves de la semana, me dijo, te escuché por Radio Casa de la Cultura, y pues está súper chévere el programa que están haciendo ustedes. Entonces, un saludo muy grande para Cristina, espero que nos esté escuchando el día de hoy también. Claro, así que... termina el espacio de saludos. Ya, y vamos ahora pues con una banda precisamente que fusiona todos estos géneros, amigos, desde el reggae, el ska, la cumbia, el pop, mete merengue, bailable, saltar para San Juanito. Nos vamos con Rocola Bacalao. Reggae, desde la montaña. Ya no le debo nada. precisamente aquí estaba Rocola Bacalao con su canción Aquí me huele a pescado. Bacalao. Precisamente. Mira, Daya, pues es una banda en donde sus letras prácticamente tratan con localismos ecuatorianos, tratan pues de los gobiernos corruptos, trabajo infantil y diversos problemas sociales. Y prácticamente su fusión para mí es excéntrica, te lleva a otro mundo. Junto con esto, Rocola Bacalao también es una de las canciones, pues, inspiración de nuestro amigo Flavio Novillo. Claro, con su tema desconectado. Siguiendo también con esta temática, en el Ecuador también se desarrolló mucho lo que es el pop. Y tenemos en esta línea a una banda que es súper conocida aquí, de pop rock. Si así se le puede decir, no mentir. Así que nos vamos con Cuéntame de Equilibrio. Esta banda ecuatoriana con Equilibre, Cuéntame, que fue prácticamente su canción insigne. Entre los integrantes encontramos pues también a uno de los actores reconocidos aquí dentro del país, que es Efraín Ruales, quien tocaba el bajo hasta hace unos años. Dayan igual sigue en la banda como artista invitado en casos de presentaciones cuando él pueda, porque sabes que es un actor demasiado cotizado dentro del país. Claro. Y bueno, para terminar, pero no menos importante, nos vamos con una banda que es, digamos, súper reconocida actualmente. De hecho, tanto nacional como internacionalmente, ha hecho giras por Europa, también Estados Unidos, algunas partes, digamos, de América en sí, como Colombia. Y estamos hablando de los Swing Original Monks, en referencia también a esto de la música fusión, ya que esta banda también tiene unas mezclas, pero que son increíbles. O sea, es rock, es música tradicional ecuatoriana, tiene reggae, tiene cumbia, tiene de todo. Es una mezcla, pero que te hace querer a esta claro, banda. Y es precisamente por la composición de sus integrantes. A pesar de que pues es banda ecuatoriana, tiene pues mucha relación con lo que sería personas colombianas. Su DJ prácticamente es europeo, quien les ayuda pues con las composiciones. Y es, sí, como tú lo has dicho, es una fusión. Claro, el vocalista ecuatoriano, la otra vocalista es colombiana, y eso dice el DJ, y es europeo. Es europeo. Es una mezcla de ritmos, y nacieron en el 2010 en un concierto que de hecho fue el Stereo Picnic, que se realiza en Colombia. Así que nos despedimos con esta banda muy buena ecuatoriana. Les esperamos el siguiente lunes en nuestro siguiente programa con más música, más temáticas. Claro que sí, amigos, entonces nos estaremos viendo el próximo lunes a la misma hora, a las 3 de la tarde nos escuchas pues por Radio Casa de la Cultura, y la próxima semana, Dayana, como dijimos, vamos a bailar aquí. Claro, un saludito y despedirnos de todas las personas que nos escucharon, y nos vamos con Chocolate de Swing Original Monk. ¡Chao! Ponte que te mueves hasta que se desate, ponte que te posee la sabrosura, ponte que bailando se te cae la cintura, y ponte que te guste bailar apretadito, ponte que después te hagas adicto, ponte que te guste bailar de medio lado, ponte que esto se nos vaya hasta abajo. Todo el mundo conmigo va a decir, ajá, y ya no habrá motivo para decir, ajá, para que viene acá si tú no vas a bailar. Ay, ya no quiero más disculpas, digo ya, ya, ya, ya. Y para que viene si no va a bailar, y para que viene si no va a bailar. Quizás que viene si no va a bailar, baila, baila, baila. Ey, un momentito, chicos, yo vendo algo más sabrosito y rico. No como ese típico pop gringo que se pega como el cocolón. Elocuente y siendo explícita, criollita, no más explosiva. Vengo, entretengo, en faldita. Vengo en auto y traigo una florcita. Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante. Ese es mi estilo de cantante. Yo soy caliente, salido del hoyón, del fuego hirviente. Quema la boca cuando tomas opa, aguardiente. Soy yo y no necesito un trago pa' entrar en calor. Ah, ah. Parece que te confundió, porque cuando hoy llegué oculto como la niebla ligera, no pensaba tan siquiera que yo era un experto en el culto de la huya callejera. Quieras o no quieras, dentre por un dentre, firmo consciente de que mi nombre quedará para siempre en tu lente, y eso no me lo patenten, pues soy descendiente de la raza que tumba al que miente. Juez, si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes, amigo mijo. Oye, yo te lo digo y te lo explico, que fruto verde madura se pone colorado rico. Y que me voy a quemar, ajá. Y que me voy a quemar, ajá. Y que me voy a quemar. Ay. Arde, que arde, que arde, que arde. La canción latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.